Ciudad. Saludos amigos de Manager Zone, su amigo Futmex los saluda y en esta ocasión comienzo con algo muy diferente aparte de la presentación y la cosa es un poco seria. En los foros de Manager Zone, como algunos de ustedes quizá hayan leído, específicamente en el post de la candidatura de Luis Intrepid, hicieron mención a su servidor y no de la mejor manera. La verdad es que no me sorprende. El estar en un medio, como es de Sol México, me compromete por ética el guardar ciertos comentarios por el simple hecho de intentar ser imparcial. Y hablo, ¿por qué? Por estos tiempos de elección. Todos somos importantes en este barco. Todos intentamos aportar en este barco y todos intentamos poner a México en lo más alto, independientemente de lo que individual o en particular podamos, estemos o hayamos hecho. Los detalles son muchos, pero se reduce a un simple concepto: accesibilidad. No daré detalles, las puertas de la sección y de la revista han estado abiertas siempre. Esto no es como la vida real, porque acá las direcciones se dan, no se encuentran como en un directorio telefónico. Este medio es crítico y por lo tanto se merece respeto, ya que no es un sitio de chismes para ir tras la noticia. La colaboración, según me enseñaron, es recíproca, ida y vuelta, feedback, retroalimentada. En todo momento he estado pendiente de mensajes, correos, y puedo enviarles imágenes de que no me han llegado ninguno de Luis Intrepid hasta este 22 de enero. El internet no es como la vida real, aunque lo parezca. Acá es muy diferente. Luis Intrepid, te invito a que se platique con más calma en estos micrófonos, independientemente de si eres electo o no, y si quedas, pues con mucho más razón, porque como tú y como yo, y los miles de mexicanos que estamos involucrados en este mundo llamado Manager Zone, lo que queremos es hacer grande a México. Bueno, pues pasemos con la información. Vamos a ver qué pasó con la selección mayor. La selección mayor. La selección está en una época en donde la creación de los nuevos prospectos es la clave para no descender en el ranking mundial. Los resultados, claro, son muy importantes, pero creo que aunque estamos en tiempos de elección, debemos de tomar en cuenta que todos como entrenadores somos responsables de hacer buenos jugadores de fútbol y de estar atentos a lo que pasa en esta selección. También debemos de mantener el sueño de tener un jugador en la selección mayor, o en las juveniles también, por eso, y nada más por eso, estar orgullosos de que nuestro jugador está allí, y no regresar, bueno, si es que alguna vez lo hubo, porque creo que sí, a esos tiempos en el que la misión no era otra más que poner al jugador, ¿para qué? Para catalogarlo como un jugador más caro, y así beneficiarse, pues, entre comillas, a su economía. Tenemos defensas que, aunque son un poco lentos, se acomodan y tienen un buen, por llamarlo de alguna manera, un buen posicionamiento en el campo. Tenemos medios que recuperan balones, sin embargo, quizá nos haga falta tener mediocampistas que tengan este toque privilegiado. Quizás con un poquito más de maña, pero bueno, ¿de qué depende? Eso dependerá de una sola cosa: experiencia. La experiencia es uno de los plus en cada jugador y que a veces ignoramos. Y lo vemos en muchos jugadores que, a pesar de no tener muchos balones o pelotitas ganadas, en sus equipos hacen la diferencia. ¿Por qué? Pues por eso. Simple. La experiencia. En Manager Zone se nos permite hacer cambios que en la vida real serían descabellados, y es cambiar la forma de entrenar y debutar a nuestros jugadores y también a nuestros canteranos. De ello, creo, soy testigo, y creo que miles y miles de entrenadores también más, sin embargo, son pocos los que lo practican continuamente. Quizás esto salga sobrando porque voy a hablar de mi equipo, pero tengo que decir que lo han hecho muy bien cuando los mayores pues tienen que ir a entrenar y ellos son los que se han quedado con la responsabilidad de mantener al equipo en una posición o inclusive en una división. Independientemente de quién quede como seleccionador nacional de Managers on México, creo que debemos de poner al frente la cooperación y la aportación de todos a la selección, como queramos o como podamos también, midiéndonos, ¿cómo ves?, con la selección mayor, es decir, ¿o de qué estoy hablando? Desafiándola. Claro, cuesta, ¿no? Pero aunque cueste, vale la pena. Aparte, también es mucho, muy importante entrar a las copas, entrar a las ligas amistosas, entrar a otras competencias privadas. Claro, también cuesta, pero creo que es muy necesario para tener una selección cada vez más competitiva. El entrenador, como tú y como yo y como todos los demás, en este caso, claro, toma un poco más de estatus o importancia porque va a manejar a la selección nacional. Es el que toma las decisiones. Pero nosotros somos quienes ponemos la pauta. Bueno, pues después de esta reflexión les quiero platicar de cómo van estas elecciones. Hasta el momento va en punta Guillermo Cisneros, seguido por Luis Intrepid y un poquito más atrás, bueno, la verdad es que un poquito más, Michael 14 en tercero o Michael 14. Veamos qué pasa. De estos tres, dos son los más fuertes. Sin embargo, me ha llamado la atención que Michael 14, a quien me gustaría preguntarle cómo le ha hecho para tener tantos votos. Si me escuchas, te invito a que nos platiques tu fórmula, o por lo menos una clave, para que los que aspiran a manejar a la selección se atrevan a pelear por el puesto al tú por tú. Este equipo es División 4, pero parece que tiene apoyo. No nos sorprenda que en elecciones subsecuentes sea uno de los protagonistas de este tipo de justas. Pero bueno, esa es otra historia y eso dependerá también de su trabajo. El siguiente, como en el orden vamos de forma ascendente, es Luis Intrepid, un jugador que tomó a su equipo hace ya varias temporadas, por allí del 2004 si no me equivoco, y que pues ha tenido varios logros, ha conquistado varias copas, es cierto, y alguna vez parece, según mi memoria, ya estuvo en sus manos la selección. El que va en la punta es Guillermo Cisneros, también otro jugador ya tradicional, bueno, su equipo, es muy tradicional en Manegerson, tomó su equipo en el 2007 y también ha tenido mucho contacto con la selección mexicana, lo cual es que estos dos pueden dar o pueden aportar mucho para la selección nacional. Hay más equipos que se han postulado, sin embargo, están muy lejos, y por el momento estos son los tres primeros lugares. También, un poco más abajo, hay gente de mucha experiencia, solamente hay que ver en más o menos cómo han ido sus equipos, en qué competencias han estado, por ejemplo, copas de México, copas otras internacionales y otras mundiales inclusive. Quizás no están los más experimentados, en este caso, por ejemplo, no sé, dueños como Burros Salvajes o como algunos otros que se han mantenido ya por muchas temporadas en primera división. Sin embargo, los equipos que ahorita están ahí es porque han tenido ya mucho tiempo en este juego y porque también han obtenido seguidores. Sin embargo, el que tiene la decisión eres tú. Hay más equipos, como les decía, pero en estas elecciones son, de acuerdo a mi memoria, una de las más peleadas. Es momento de ver por quién votar y la decisión la tienes tú. En las últimas elecciones la diferencia era muy marcada entre el que quedó electo, que fue Jorge Correa, y su más próximo contrincante por ser el entrenador nacional. De ahí que fue Alfonso, mejor dicho, fue Alfonso 2915. En esta ocasión no se postuló. Hizo algo similar a lo que estamos viendo hoy en día con Michael 14. Comenzó hace no mucho en este juego, en ese mismo año, bueno, en el caso de Alfonso 2915 y Michael 14 ahorita en el 2010. Y aún así se atrevió a competir y tuvo un buen resultado, creo yo, aunque como en esta ocasión se enfrentó contra otros que ya tienen mucho más tiempo y claro, son más conocidos en este juego. Y ahí encontramos a usuarios como Gonza47, Alex Gotti, Cruz Azul MX, Yehu93, Elmen, en el top 10 de la elección anterior, que ahora no compitieron, pero que se les reconoce aquí su gran esfuerzo. Los competidores ahora son más. Esto nos dice que hay gente nueva que quiere arriesgarse a ser el seleccionador nacional y estar en contacto con todos los managers, a responder también a estos micrófonos, o eso espero. Te invito a votar por quien tú quieras. Sin embargo, aquí también hay que ver la experiencia, también hay que ver la accesibilidad que tiene y muchos otros aspectos. Quizás a algunos no los conozcas y esa va a ser la tarea. Quizás hubiera sido un poco mejor haberla hecho antes, pero ahora sí vamos a tratar de que parte de la historia de las elecciones pues se mantenga aquí en esta sección. Vamos a hacer un esfuerzo porque va a ser un poco grande. La información está ahí en la gente con experiencia. Vamos a intentar buscarlos. Y si tú tienes mucho tiempo en este juego, te invito a que compartas tu conocimiento con los demás usuarios. ¿Para qué? Para que en próximas elecciones tengamos un panorama mucho más completo de por quién votar y también de saber qué ha pasado. Cada quien tiene su opinión y aquí este espacio es para eso, para saber qué podemos hacer, porque lo que queremos es que México sea grande. Te invito a votar, como te venía diciendo, por quien tú quieras. Y en esta ocasión, DAZN puso a su disposición una modalidad, el audio, para sus candidaturas, y que próximamente espero también sea el video. Y espero que en las siguientes se utilicen, y así llegar a más y a más usuarios. También te invito a que mandes sus comentarios sobre este tema a seleccionnacionalmz@hotmail.com. Selección Nacional, todo juntito con minúsculas, seleccionnacionalmz@hotmail.com. Y si quieres decirlo a viva voz, como ahora lo estoy haciendo, no dudes en añadirme y pongo los medios necesarios para hacerlo posible. Lo único que necesitas es un micrófono. Y listo, y ya está. Tanto tú como toda la comunidad de ManagerZone tenemos voz, y este es el momento de poder hacerlo. La exigencia y apoyo a la selección es posible desde esta sección de DAZN México. Me despido con un anuncio excelente. En próximas ediciones seremos todos los que compartamos estos micrófonos. El Irenyox se une y analizaremos qué pasó en la actual elección y analizaremos muchas cosas más de la selección mexicana, tanto la mayor como la de juveniles. También veremos cuáles fueron los resultados y muchas cosas más. La invitación la hago desde este momento, si es que no lo puedo hacer personalmente por muchas otras cuestiones. Lo hago a partir de ahora, en este momento, a quien quede como técnico nacional, el que nos permita conocerlo en esta sección y que sea parte inclusive de este programa para que, aparte del espacio de noticias que el juego da, esta sea otra forma de dar a conocer las necesidades del equipo o del cuerpo técnico, también sus opiniones y los planes, que eso es mucho, muy bueno para que todos lo sepamos y podamos tener jugadores más y mejores para la selección mayor y juvenil. Me despido sin antes decir que todos somos parte de la selección, porque la selección la haces tú. Nos vemos, nos escuchamos, hasta la próxima.